corazón, mi corazón. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. ¡Te esperamos! Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este número. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, con este niño. De todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este. Quieran que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos a Rey. Yeah, yeah, yeah. ¡Qué lindo día, por Dios, la Virgen, todos los santos, Jesús, María, José! ¡Mari, Mari, Compuche, Pichi, Queche, Pichi, Queguentru, Pichi, Quemalén! ¡Buenos días a todas y a todos, a toditas y a toditos! A los grandes grandes, a los chicos chicos, a las chicas chicas, a las grandes grandas. Ah, bueno, a todos y a todas, no vamos a estar con todo el salsa que arma el profesor Jiménez. Profesor Jiménez, hoy, mire, lo vamos a llevar castigado al rincón más alejado del templo del arte y lo vamos a poner mirando a la pared. Nada de producción. Sí, ojalá que exista la magia, porque hoy, salvo las caricias emplumadas del arcángel Miguel Moulins en los controles, buscando cómo salvarlo al profesor Jiménez, déjelo, no le busque música, no le baje nada de internet, que se haga cargo, perdió el pendrive, hace como 3 semanas que tiene profesor. Y ahora, ¿qué estamos hoy? 19 de enero del 2013, ¿qué te parece? ¿Tercer programa al hilo? Vamos, rumbo, directo, vamos, al segundo año de este programa, que se llama La Hora del Recreo. Porque nos la recreemos, porque recreamos, porque, bueno, nos parece que es el momento indicado. Si vos estás paseando acá por la comarca y pusiste la 103.5 Radio Goga, para que pares, para un poquito, mira a tu alrededor, mira al cielo. A la noche, si estás de campamento, estás en un hostel, estás en la hostería, en donde sea que estés, en el albergue, salí y mira al cielo. Y ahí vas a comprobar, si te tomás el trabajo de contarlas una por una, que las estrellas en el firmamento son exactamente 50. Y bueno, vamos a tratar en lo posible. Acá me tiró un montón de libros de cuentos desparramados. No me marcó nada. ¿Qué está haciendo el profesor Jiménez de su vida? Usted se jubiló a primero de enero, jeje, pepepepe. Y listo, colgó el delantal y colgó todo. Al hostel. Sí, bueno, usted con el cuento del hostel, el eco hostel, en Epuyén, la casa del río, al lado del puente Río Mina, ¿eh? Con eso usted me está tirando al muere acá. Menos mal que Miguelito, el arcángel, nos salva. ¡Miguelito, sálvame! ¡Poneme una música! Digo, ay, ay, ey, ey, tío. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños. Y gritar bien fuerte que la magia existe. Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar, la panza para afuera, las piernas que se agitan, y yo que nunca dejo de bailar. Muevo la cabeza, sacudo el flequillo, levanto los hombros, marcando el compás. Saco la pancita y me tiro hacia atrás. Y abro los brazos queriendo volar. Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar, la panza para afuera, las piernas que se agitan, y yo que nunca dejo de bailar. Salto con pies juntos, me siento en el piso, flexiono las piernas, las vuelvo a estirar. Hago bicicleta, mucho pedalear, y cuando termino me vuelvo a parar. Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar, la panza para afuera, las piernas que se agitan, y yo que nunca dejo de bailar. Giro como un tronco, levanto vientito y freno de golpe, me puedo marear. Muevo la cintura, girar y girar, y cuando me me pongo a cantar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar, la panza para afuera, las piernas que se agitan, y yo que nunca dejo de bailar. Juego con mis manos, aplaudo en el aire, las ato muy fuerte, las llevo. Luego las desato, me toco los pies, me agarro el tobillo y camino al revés. Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar, la panza para afuera, las piernas que se agitan, y yo que nunca dejo de bailar. Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar, la panza para afuera, las piernas que se agitan, y yo que nunca dejo de bailar. Y yo que nunca dejo de bailar. Y yo que nunca dejo de bailar. Todas las niñas son princesas, de pelo largo y vestidos de seda. Todos los niños son guerreros, escudo de ilusiones, espadas de sueños. Todas las chicas son haditas, andan por el bosque con mágicas varitas. Todos los chicos vuelan por el cielo, son los superhéroes de sus propios cuentos. Todos los niños miramos al cielo, elegimos una estrella, le pedimos un deseo. Estira la mano, atrapa un sueño, cierra los ojitos, no tengas miedo. La luna es buena. La luna es buena.